Vox Boni en Sopi Sorpresa. Y ahora, hijitos, quiero que todos vayan a buscar algo para la cena. Déjenme ver. Tú un caballo, tú un ciervo, tú un alce y tú una vaca. Lo que tú digas, mamá. Oye, Killer, ¿qué estás esperando? ¡Muévete! ¡Anda! ¡A volar! No quiero. Al menos ve y caza un conejo pequeño o algo. No quiero hacerlo. No, señor. No quiero hacerlo. Visibilidad 6 metros. Ahora desacelere. Eso es. Mucho cuidado. No le vaya a pasar lo que al Concorde. Eso es. ¿Qué de nuevo, viejo? My mom and dad told me they have something for dinner. ¿Para cenar? ¿Qué sucede? ¿Qué estás buscando? Bueno, No me digas, no me digas. ¿Qué es? Un conejo, sí. Bien, ya me atrapaste. Pero, permíteme arreglarme primero. Solo un poco. No tardo, solo un minuto. Es increíble. Creo que soy demasiado listo para él. Burle al sopilote con cara de bobo. Qué fácil resulta, pues Killer es tonto. ¿Saben una cosa? Creo que el conejo quiere engañarme. ¡Ay! Por lo visto no te amarraron las manos de pequeñito. ¡Ay, no! ¡Ay, qué pena! Thank you. Estoy para el Oscar, ¿no creen? ¡Atrapé! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Quieren abusar de mí! ¡No! ¿Y por qué no lo hacemos más seguido, Chato? ¿Te refieres a lo que estamos haciendo? ¡Ay, mamá! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué le hiciste a mi hijito adorado? Perdone, señora, no se preocupe. Su hijo está bien. ¡Mire! ¡Ay, mi pequeño! ¿Y tú? ¡Tú eres mi héroe!